cuerpo que anda, anda que anda. Vive, vívelo como gustes. No hay nada que perder, no te asustes. Si el sueño que tuviste es pesadilla, cuéntamelo todo así te alivia por la buena vez. Que suba por la ventana, Aurelia, y la conde que suba, y la conde que suba, que suba todo.